en primero o segundo de escuela ya nos enseñan a sumar y a restar. Y si uno ve los años que hace que se están exportando y exportando las terneras, los vientres en pie, evidentemente que esto iba a venir y llegó. Lo triste es las deplorables declaraciones del ministro de Ganadería, con un cinismo brutal, porque ¿qué pasa? Subió, pero ¿por qué subió? Porque no hay, porque no existe, porque tapamos el territorio de eucalipto, soja, y va quedando poco espacio. Por el otro lado, es lo que molesta y molesta mucho, ha habido una desaparición constante de los tambos y una, el que ha podido con un millón de dificultades, ha tratado de ir reconvirtiéndose en carne, o sea, vendía una vaca y capaz que le daba para dos o tres terneros, pero eso lleva un proceso de varios años, no es de un día para otro, ni fácil de hacer. Entonces, no es que acá esté de repente el gran estanciero, el gran ganadero, acá está también todo el pequeño y mediano que con mucha dificultad ha ido buscando alternativas válidas, porque bueno, es un poco la eterna y antigua tradición de productor de carne del Uruguay. Entonces, es más allá después que hay que ver, eso sube. Pero es textual lo que le llega es tal cual lo que le llega al productor, no, porque sube toda la intermediación, sube los impuestos, la luz, el combustible, sube todo. Entonces, una parte puede ser que vaya al productor, pero es como toda la vida ha pasado, cuando no hay determinada cosa, inevitablemente sube, es lo que ha pasado. Pero lo triste de esta situación es que por lo menos esto va, en estas circunstancias, yo creo que no, van a pasar varios años, para que esto pueda entrar a resolverse, a repoblar la campaña. Lo que pasa es que no hay animales. Dice que van a importar. Ya están importando, ya entra carne de Paraguay, algunos cortes de Brasil. No, pero digo, viene ganado en pie. Sí, eso lo he visto. El tema que ahí se entra en una contradicción brutal por todo el tema de la sanidad. Uruguay, los mercados que ha conseguido en el mundo ha sido en base a una, entre comillas, buena sanidad. Entonces, y todos los que estamos en el campo sabemos que eso son medias verdades. Problemas sanitarios son imposibles de erradicar, siempre hubo y seguirán habiendo. Lo que se maquilla y de alguna manera es tolerable y se puede, pero si vos internacionalmente estás diciendo que estás introduciendo ganado vivo, ahí lo que Uruguay vendía, la seguridad sanitaria, todo el mundo sabe que eso no es cierto. Esto no es más, trayendo carne muerta, ¿verdad? Trayendo sin hueso, todas esas cuestiones que hay, bueno, la vaca loca que anda por aquí cerca. Entonces, ahí el riesgo de perder los pocos mercados que tenemos va a ser muy alto. Entonces, yo la verdad que no creo, pero como este gobierno ha hecho cualquier cosa, cuando sale el ministro ahora a decir, ahora no me vienen a solicitar ayuda porque las cosas valen, como que el productor está haciendo mucha plata, y no está haciendo mucha plata, es que no hay, no existe, hay poco bicho, muy poco bicho. Bueno, yo te escuché en el adelanto de las noticias, la ración que se está utilizando en este país, la mayoría es importada, se trae de Europa, no es que se traiga de acá a la región, se trae de Europa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no se trae? Porque se está... Y ya no, la soberanía alimentaria, ¿cuántas veces advertimos, cuidado con la soberanía alimentaria? Y sí, se perdió la soberanía alimentaria. Ahora decía que el mercado regula, bueno, ahí está regulando, ¿para dónde regula? Para arriba. Entonces, durante décadas, sobre todo las zonas urbanas comían muy barato porque había mucha gente en el campo, había una población rural importante y se producía de todo. Entonces, cuando una cosa no valía, otra valía, entonces más o menos se compensaban las cosas. Siempre había dos o tres rubros, la vapa, o la papa, o el buñato, alguna casa. Imagínate, están trayendo choclos de Tailandia, sí, sí, de Tailandia y de España, entonces estamos locos. Esto no lo entiende nadie. Vaya, a ver, ¿por qué no va algún productor o a quién puede ir a cualquier de esos países a comprar campo y producir? Pero acá sí vienen de todo. ¿Por qué no podemos nosotros vender para ellos? Imposible, con los costos nuestros, imposible. Entonces, esta situación va a persistir, no esperen ningún tipo de alivio, va a seguir cada vez más complicada, porque no tenemos productores, no tenemos condiciones para producir medianamente competitivamente, no hay animales, entonces, y siempre y cuando no aparezca ninguna cosa rara desde el punto de vista sanitario, que no vaya a aparecer ninguna cosa rara desde algún punto de vista sanitario, ni tampoco meteorológicamente hablando, ¿no? Porque ahí sí que vamos a ver las papas arder. Daniel Campanella, muchísimas gracias por este tiempo, Un gusto, que pase muy bien. Hasta luego.